Lección número 13. Nuestraesperanza.cl. Para el 27 de septiembre de 2014. La segunda venida de Cristo. Sábado 20 de septiembre. Para memorizar. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan capítulo 14, versos 1 al 3. La segunda venida de Cristo, mencionada más de 300 veces en el Nuevo Testamento, es el toque final de nuestras enseñanzas. Es esencial para nuestra identidad como cristianos adventistas del séptimo día. La doctrina está grabada en nuestro nombre y es una parte crucial del Evangelio que somos llamados a proclamar. Sin la promesa de su venida, nuestra fe sería en vano. Esta verdad gloriosa nos da un sentido de destino y motiva nuestra tarea misionera. Se podría argumentar que la demora del tiempo, más allá de nuestras expectativas, socavaría nuestra creencia en la promesa de Jesús de regresar. Sin embargo, esto no ha sucedido, pues ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Romanos capítulo 13, verso 11. Para muchos nuestra pasión por el regreso de Cristo es más fuerte que nunca. Esta semana repasaremos lo que Jesús dijo acerca de la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito capítulo 2, verso 13.